Pero llevamos ya el número 40 y ¿cuánto? 40 y ¿qué? 44 dijeron. Ok. Hermana, ¿qué está comiendo usted? 45 dice la hermana, tiene un caramelote ahí en la boca. Ok. Abran sus Biblias, hermanos. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo 6. ¿Ya lo tiene? A ver, vamos a leer todo junto. Despierte usted que duerme, levántese de los muertos y le alumbrará Cristo. Are you ready? Lea conmigo. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos, si Mateo capítulo 7, versículo 6, lo dejan abierto por allí. Ustedes me han escuchado a mí varias veces hablar un poquito de este versículo. Nunca había traído una enseñanza sobre este versículo específico. Y esto es parte, y creo que es necesario hablar de ello como parte del tema de nuestra vida cristiana. Hermanos míos, una de las cosas que en este lugar yo siempre le he enseñado a usted es que debemos tener un balance bíblico en todas las cosas. El ser humano, hemos dicho varias veces, es muy extremista. Siempre nosotros nos vamos a los extremos. O es blanco o es negro. O es rojo o es azul. Tenemos que ver en todas las cosas lo que la Biblia, la palabra de Dios nos dice. Yo quiero hablar en esta mañana sobre el tema no le eches o echándoles o adver. ¿Cómo le ponga usted? Vamos a ver si lo inventamos aquí. Tengo mi tema allí, pero a ver un temita con respecto a esto. Echándole las perlas a los cerdos. No, sería mejor, más bonito decir así, en signo de admiración: cuidado, ahora sí, con el perro. Y así que en letra chiquita, el tunco, el cerdo. Ahora sí, cuidado con los perros. Sí, así póngale. Le gustó el tema, ¿verdad? Me lo acabo de inventar ahora mismo. Sí, no, porque tenía el tema que yo tenía aquí era: no echéis vuestras perlas a los cerdos. No, pero está más bonito. ¿Cuántos de ustedes han venido por la calle Telephone Row? Cuando uno va de por la Telephone de aquí para allá, hay un letrero amarillo de un abogado que dice: el abogado perro. ¿Lo han visto? Cuando vino Marcos Canela, se desmayaba de la risa cuando pasaba. Dice: esto es inaudito. Digo, no, lo que pasa es que aquí hay lo que se llama el martillo tejano. Un abogado que se llama el martillo tejano. Y este quiere ser el abogado perro y tiene un Doberman. ¿Han visto el letrero eso? Propaganda gratis para el abogado perro. Sí, allá está. Rodolfo, qué sé yo qué se llama. No quiero decir el apellido. El abogado perro. Bueno. A ver, dígale que está a su lado. El tema es cuidado con el perro. Ahora sí. Vamos a comenzar diciendo algunas cosas que son importantes. Note usted, la palabra del Señor nos habla. Y este, vamos a comenzar con el balance. Vamos a comenzar con este lado acá. El lado izquierdo. Y ahorita nos vamos al lado derecho. Y buscando los dos lados de la balanza, buscamos el balance. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, y usted abre su Biblia ahora, vamos a ver lo que el Señor Jesucristo dijo. Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Mateo capítulo 20, versículo 18. Versículo 28. Ahora sí. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescates a los muchos. Okay, esto es un principio que la iglesia siempre ha tenido. Cristo vino a servir. Y a nosotros en la Biblia se nos ha enseñado que una de las cosas más importantes del creyente es ser un servidor. Amén, eso es cierto. Nosotros como creyentes, al igual que Cristo, somos y debemos de ser servidores, servidores. Servidores de los hermanos, servidores de la gente. ¿De acuerdo? Esto está claro. El Hijo del Hombre vino a servir. Cuando el Señor iba a ser crucificado, una de las primeras cosas que hizo en el aposento alto fue lavarle los pies a los discípulos. Y dijo: ustedes me llaman maestro y yo lo soy, dijo Jesús. Si yo, siendo el maestro, me he humillado a lavarle los pies a ustedes, ustedes también deben de hacer lo mismo. Es decir, tener la misma actitud de humildad. Eso nos habla la palabra del Señor. Y Jesucristo, en todo el tiempo que Él estuvo en su ministerio terrenal, era un servidor. Si nosotros miramos ahora en el capítulo 20, allí donde estamos leyendo, de Mateo, versículo 25, dice aquí: entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor nos ha llamado a todos nosotros a ser servidores. Servidores de la gente, servidores del prójimo, servidores. Dígale que está a su lado: somos llamados a ser servidores. Amén. Estamos llamados a servir. El libro de Gálatas por allá nos habla que el servicio es a través del amor. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. ¿De acuerdo? A esto nos llama la palabra del Señor. Todos nosotros sabemos que parte del servicio que nosotros debemos de dar al prójimo, a los nuestros, en la iglesia, debemos, y la Biblia nos habla a... ¿Cuántos de ustedes conocen lo que se llama la regla de oro? Haz al otro lo que tú quieras que el otro te haga a ti. Así como quieres que el otro te haga a ti, haz con el otro. Regla de oro. La palabra del Señor nos manda a ser nosotros buenos vecinos. ¿De acuerdo? ¿Tenemos que ser qué? Buenos vecinos. Yo recuerdo en el tiempo. Qué bueno con mi corta. Buenos vecinos. Yo recuerdo en el tiempo cuando... Hubo un tiempo donde las personas cocinaban y se intercambiaban platos de comida. Ahora yo no le como un plato de comida a un vecino ni loco ni amarrado, o sea que me quiera envenenar. Sí, hermano, es la verdad. Usted no come una comida que no sabe de dónde viene ni con la intención que se le hicieron. Hubo tiempo, hermano, donde los vecinos, yo no sé si usted se recuerda, un vecino mataba un puerco, mataba una vaca, mataba un chivo, mataba un cordero y todo el vecindario comía de ese cordero. El otro mataba cuatro gallinas y por lo menos un pescuezo de pollo le tocaba a usted. Vecina, aquí le traigo este platito. Y yo recuerdo que en mi país se hacía un refrán donde decía que el plato no se devolvía limpio. Estaba prohibido usted devolverlo limpio. Tenía que llevarlo sucio al vecino para que el vecino entendiera que a usted le gustó la comida. Costumbre de la gente, pero se acostumbraba eso. El vecino se iba por allá por el campo, traía un racimo de plátano y a usted cuatro o cinco plátanos de eso le tocaba, y usted se lo comía y decía: gracias, vecino. Usted tenía la confianza de ir donde la vecina: ¿me puede prestar una cebolla? Nunca se la pagaba, pero claro, usted iba cuando le faltaba una cebolla. ¿Se recuerdan ustedes? Dice mi mamá que le preste una tacita de azúcar. Y prácticamente había esa... ¿Se recuerdan ustedes de esos tiempos? ¡Qué lindo fuera volver a vivir esos tiempos! Ya no se puede. Los tiempos han cambiado. Ok. Ahora, ¿de dónde sacó la gente eso? La gente sacó eso porque aunque la gente en aquellos tiempos no eran creyentes ni cristianos, había cierto temor de Dios en la gente, aunque no eran salvos. Había cierta disposición de ayudar. Yo recuerdo que incluso recién llegado aquí, yo tenía la costumbre de recién llegado a Estados Unidos, de si miraba a alguien que su carro se le dañaba, yo me bajaba a ayudar a empujárselo. ¿Eh? Un día trataron de asaltarme y ya no quise hacerlo. No me llegaron a asaltar, pero le conocí la intención. Me querían meter dentro de un carro y yo le vi la intención. Me monté en mi carro y salí huyendo. Hasta ese día el amor se me enfrió para eso. ¿Eh? Para yo ver algo tiene que ser un viejito que esté empujando su carro, que ya casi no tenga pelo en la cabeza de que se le, y lo vea todo tatalache, ahí sí me bajo. Pero un joven lleno de vida, no señor. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y en esa área a mí se me enfrió. No, para que le estoy echando mentira, le estoy diciendo la verdad. Gloria a Dios. Ok, entonces ya entendimos. Hay que ser buenos vecinos, hay que ser, dice la Biblia, hospitalarios. Ajá, hospitalarios, no es que va a ser un hospital en su casa. Dice la Biblia, hay que ser hospitalario. ¿Qué otra cosa nos enseña la palabra del Señor? Debemos de ser corteses, de usar cortesía. ¿Sabe usted que en el día de hoy la gente es lo más descortés que pueda haber? Hay que aprender a dar las gracias. Ser agradecido, dígale que está a su lado, no puede ser mal agradecido, tiene que agradecer. Cortés, la Biblia nos enseña a ser generosos. Dadivosos, póngale usted lo que usted quiera, pero de ello y de cada una de estas cosas nos enseña la palabra del Señor. ¿Le gustó esto de este lado? Y dirá usted, hermano, ¿y dónde está el perro? Ahora sacamos el perro, vámonos para el otro lado de la balanza. Ok, aquí está la balanza, ¿verdad? Vamos a dibujar la balanza. Ya viene lo bueno, dice el hermano. No, estoy introduciendo mi asunto. Ok, aquí está la balanza. Este marcador ya colgó los tenis. Lo voy a eliminar y voy a usar el otro que está aquí arriba. A ver. Córrele, pastor, porque se le va el tiempo. Ok, vamos a usar el otro lado de la balanza. Ahora sí. Oye, pastor, no escribe tampoco. ¿Quién me regaló esto? Entonces agarra el viejo. Óyeme, ¿alguien tiene misericordia de mí? Ya se gastaron, se lo comieron ustedes, hermano. ¿Ustedes creen que correr una iglesia cuesta? Ok, aquí está el otro lado de la balanza. Ahora sí. ¿Estamos? Muy bien. Volvámonos ahora a Mateo, capítulo 7. Gloria a Dios. Y aquí fue donde leímos, Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que pisoten y se vuelvan y os despedace. Gloria a Dios. Note, aquí donde viene. Todos nosotros hemos aprendido lo que la palabra del Señor ha dicho, y esto es lo que el creyente debe de hacer. Hay creyentes que porque quieren obedecer al Señor, siempre quieren hacer cada una de estas cosas. Y aquí es donde viene la advertencia. No siempre podemos nosotros de ser servidores. No siempre, aunque debemos de ser buenos vecinos, no siempre podemos, siendo buenos vecinos, ser hospitalarios, graciosos y generosos. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar esta clase en el día de hoy. Amén. Pero yo tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Porque esto es importante. No es para hacerle a usted una persona con el corazón grosero y ser mal, que usted sea mal cristiano. Sino, le voy a decir esto. Y esto se aplica a muchos creyentes aquí en la iglesia. Tantos creyentes que a mí me llaman por teléfono llorando. Hermano, ¿qué hago? Mis hijos no quieren escuchar el evangelio. Quieren llevar a los hijos al cielo a como dé lugar. He orado 20 años y no se convierten. En mi trabajo le predico el evangelio y no quieren. ¿Qué hago? Yo les voy a enseñar lo que debe de hacer. Y de ello trata la palabra del Señor en el día de hoy. Muchos creyentes, sencillamente, porque quieren ser generosos. quieren ser compasivos, fallan en reconocer la advertencia de lo que Dios nos dice. Número uno, usted tiene que entender que Dios ha puesto limitaciones con respecto a lo que nosotros los creyentes podemos y debemos hacer. ¿De acuerdo? Por eso comencé. Esto hay que hacerlo. Pero hay ocasión donde la circunstancia en la cual nos estamos moviendo no nos permiten obrar de esta manera. Y el Señor dice, tiene que tener cuidado como lo haga. A eso se está refiriendo este versículo. Hay gente, hermanos, que no son merecedores, es lo que dice este versículo, de que nosotros obremos de esta manera. Hay gente que Dios no pretende que nosotros tratemos con ellos como tratamos con el resto de la población. Y tenemos que discernir, hacer un diagnóstico, so pena de que nosotros mismos o nuestra propia familia pague las consecuencias. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? No toda la gente es digna, no toda la gente es receptora. Y muchas veces tenemos nosotros, gastamos el tiempo y los recursos que Dios nos ha dado, que podemos utilizarlo con otro tipo de gente y lo estamos desperdiciando con alguien que no lo aprecia. Le voy a poner un ejemplo. Alguien me llamó en estos días por la radio y me dijo, pastor, ¿qué pasa con una iglesia? Me dijo esta persona, mi iglesia, me dijo, es una iglesia que no crece. Es una iglesia donde el pastor hace el esfuerzo que puede hacer, pero nunca pasamos, no sé si eran 5 o 10, no recuerdo el número que me dio, pero era un grupo muy limitado. Y dice, y aquí estamos nosotros y nos estamos secando. Pastor, ¿qué me recomienda? Tremenda pregunta para hacerle a uno en el aire. Entonces, yo dije lo siguiente, y le repito, digo, este pastor y ustedes como iglesia tienen que evaluar lo que están haciendo. Porque delante de Dios no nos podemos llegar a decirle al Señor, Señor, aquí estoy en este lugar y no hice nada. Y gasté todos los recursos y el esfuerzo y la vida sin hacer nada. Le voy a decir, si yo estuviese en este lugar y aquí hubieran 5 o 10 gente, yo no estaría aquí. A menos que Dios en una forma directa me diga, sabes que quiero que esté ahí hasta que te muera. Por obediencia a Dios me quedo, hermano, y usted puede estar seguro que lo hago. Si Dios me dice ahí te quiero en ese palo y yo sé que es Dios, confirmo que es Dios, y me dice quiero que te pare en esa estaca hasta que te muera, yo lo hago por amor a Dios. Amén. Pero yo no voy a estar gastando mis recursos, mi mente, muchísimas cosas con gente que no quiera. No sé si me estoy dando a entender. Esto nosotros debemos de usar nuestra capacidad y nuestra inteligencia, y Dios lo hace y nos lo dice en esta manera para que usted y yo lo entendamos. De acuerdo, a esta persona yo le dije, que me llamó en el radio, sabes que el pastor número uno debe de evaluar su llamado, si Dios en verdad lo llamó al pastorado. Hay iglesias que no crecen porque los líderes, el Dios no los llamó al pastorado, se llamaron ellos solos. Hay muchos de esos líderes que son individuos rebeldes, que por H o R no le dieron oportunidad en su iglesia como ellos querían, se levantan, ponen una Biblia debajo del brazo, salen por ahí, se llaman pastor ellos mismos, pero Dios no los ha llamado. Y en el ministerio, para usted ser pastor, para ser usted evangelista, para ser usted misionero, Dios tiene que llamarlo. Dios llama a sus ministros. Después le dije, si Dios en verdad llamó a esta persona y la iglesia no crece, entonces hay que evaluar si el lugar donde él está es el lugar equivocado. ¿De acuerdo? Quizás sí sea llamado, pero el lugar donde está es el lugar equivocado quizás, y es un lugar infructuoso. Entonces hay que ir al lugar donde Dios pretende que usted y yo vayamos para fructificar. La tercera cosa que le dije es, a lo mejor está en pecado el hombre y quizás tenga que arrepentirse. No sé si me estoy dando a entender con usted en este día, en esta mañana. Entonces, esto, hermanos, es extremadamente importante. Ahora bien, a mí me han llamado hermanos que me dicen, hermanos míos, ¿qué hago con una persona que no quiere escuchar el evangelio? Y cada vez que le hablo del evangelio, me ladra, hace violencia. ¿Ya están entendiendo? Esta persona que dice la palabra de Dios, ¿Es un cerdo o es un perro? Y la Biblia dice, no de lo santo a los perros. Cuando yo digo y sé que alguien es digno de recibir el evangelio, cuando aquella persona es receptiva al evangelio, cuando aquella persona es como Lidia, Pablo dice, la palabra de Dios, estaba predicando el evangelio, fue a un río, porque no había lugar donde predicar el evangelio. Y él sabía, le dijeron que las mujeres se reunían en el río. Acuérdense que en aquellos tiempos se lavaba en el río. Y las mujeres iban a la piedra, a tallar en la piedra la ropa. Y había muchas mujeres en el río. Pablo llegó al río y allí en medio de las aguas levantó la voz. Comenzó a predicar el evangelio. Y note usted que allí dice, y miró a una mujer llamada Lidia que era comerciante de púrpura, que tenía fe, que estaba observando a Pablo, que captó con atención, que estaba comiéndose. ¿Por qué no habla de las otras mujeres? Esa mujer era digna y por ella, Pablo dice que ella aceptando a Jesucristo fue bautizada e invitó a Pablo a que morara en su casa. ¿Nos estamos entendiendo? Si usted estudia en el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas llegaron a Listra, dice que llegando a Listra, entrando a la ciudad, Pablo comenzó y abrió la boca y predicó el evangelio. Y del otro lado había un cojo. Y dice, y Pablo miró que el cojo tenía fe para salvarse. Y por eso le mandó la palabra y el cojo fue levantado y fue sano. Pero él tenía, ¿qué cosa? Estaba receptivo. Yo no pierdo mi tiempo con gente que no es receptivo. Es echar las perlas a los cerdos. Es prácticamente darle lo santo a los perros. Eso es lo que este versículo significa. Yo no sé si usted me está siguiendo. Hay gente que quieren, hermano, entaponarle el evangelio a la gente. Hartan y fastidian a los demás cuando son gente que no quieren conocer eso. Y aquí está la advertencia. ¿Verdad que usted le enseñaron diferente en su iglesia? Pero esto es lo que el evangelio nos enseña a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a examinar rapidito el principio de no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos. Obviamente, no es que usted le va a estar llamando perro a la gente. Y mucho menos le va a estar llamando puerco. Porque usted estaría ofendería a la gente. Si usted me dice a mí chihuahua, yo me ofendería, por amor a Dios. ¿Verdad que sí? O si usted le llama a fulano marrano, le está llamando sucio. Sin bañarse, ¿verdad que sí? Eso es ofensivo. Entonces, si esto no es algo que se ha de tomar literalmente, entonces el Señor nos está hablando aquí en una forma simbólica. Nos estamos entendiendo, ¿verdad que sí? En una forma simbólica. Número uno, aquí nos habla y nos dice que, y el significado es el siguiente: no persista en ofrecer las cosas santas y sagradas a gente que no lo aprecia. El principio es, no pierda usted el tiempo evangelizando a alguien que lo que va a hacer es hacerle violencia a usted. Dirá usted, entonces, ¿cómo se va a salvar a la gente? Hay que regar el evangelio a todo el mundo, pero solamente aquellos que tienen interés. Jesucristo es el ejemplo. ¿Qué ejemplo puedo poner? Jesucristo iba por todo el mundo predicando el evangelio. Predicaba por parábolas. En la parábola del sembrador, en la parábola del trigo y la cizaña, él predicó. Y luego los discípulos, un grupo escogido, le dijeron: Señor, explícanos qué quisiste decir. ¿Por qué Jesús predicaba por parábola? Número uno, habían gente que solamente se le acercaban para causar problemas. Y el Señor predicaba en parábola y luego le daba la explicación. a aquellos que querían en verdad saber qué era lo que él había dicho. ¿Nos estamos entendiendo? Por eso el ejemplo lo tenemos nosotros en el Señor Jesucristo. Entonces debemos nosotros de cuidarnos. ¿Cuántos de ustedes han absorbido violencia y enemistades? Sencillamente porque son imprudentes muchas veces, queriendo taponar el evangelio a gente que se quiere perder. Las esposas, yo le he dicho varias veces, y la Biblia dice que la mujer en la casa no debe andar predicando al marido. ¿Y cómo entonces le hago? La Biblia dice que la mujer respete a su marido y por el testimonio, con hechos, lo va a ganar para Cristo. Y ustedes saben que algunos de ustedes, hermanos, tenían un Doberman en la casa, quizás después. ¿Eh? Pero poco a poco, con el buen testimonio, el cambio de conducta, ese hombre fue cambiando. Y es lo que la Biblia nos habla en el libro de Primera de Corintios, donde dice que si una mujer o un hombre tiene un cónyuge impío y este consiente en vivir con él, no lo abandone, no la abandone, ¿eh? Porque la mujer o el hombre incrédulo se santifica en el creyente. No es que se salva por vivir con el creyente, sino allí se está refiriendo a la buena influencia, el buen comportamiento. El hombre creyente que tiene una mujer impía, amando y cuidando a esa mujer, va a tener una influencia positiva sobre ella. El hombre, el marido incrédulo que tiene una mujer que es creyente, esa mujer creyente, a través del buen comportamiento, a través del buen testimonio, se lo he dicho muchas veces, planchándole la camisita que a él le gusta, dándole el pedazo del plato, la comida que a él le agrada, sirviendo a su marido como si fuera la gran cosa, aunque no es nada. Amén. Va a tener, aunque no sea nada, va a tener una influencia positiva. Le voy a decir lo que a un hombre no le gusta. ¿Quieren que le diga a mujeres lo que a un hombre no le gusta? Una mujer cascarrosa, una mujer escandalosa, una mujer metiche, una mujer pendenciera, una mujer que le quite la paz, no le gusta, exaspera hasta el más santo, mucho más al impío. Amén. ¿Qué es lo que le gusta a un hombre? Una mujer en su porte, una mujer pulcra, una mujer piadosa, una mujer compañera, una mujer ayudadora y una mujer en quien él pueda venir y refugiarse para buscar consejo sabio cuando lo necesite. Bendito el nombre del Señor. No significa que usted no va a hablar, sí puede hablar, pero tiene que medirse como lo hace. Hombre, le voy a decir lo que a una mujer le gusta. ¿Quiere que le diga? Un ser humano responsable, un ser humano que cuide la casa, un ser humano que sea protector, un ser humano que cumpla, un ser humano que cuide, un ser humano que ame, un ser humano que trate a esa mujer como si fuera la reina de la casa, aunque sea la araña de la Laguna Azul. Influencia positiva. Dígale que está a su lado. Oh, gloria a Dios. Influencia positiva. Personalidad donde irradie la presencia del Señor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Dije gloria a Dios. Gracias al Señor. Gloria a Cristo. ¿Cuál es el peligro de usted andar con las cosas santas exponiéndoselas a cualquiera? Vamos a ver, lea de nuevo Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cuál es la consecuencia de darle lo santo a los perros y a los puercos? Los puercos pisotean las perlas, no la aprecian. Y los perros se vuelven y los muerden, los hacen pedazos. El Señor dice, cuidado, porque puede usted ser expuesto a ser, ¿qué? Mordido y pisoteado. Ahora dirá usted, hermano, pero la Biblia no dice que yo debo, por causa del Evangelio, agarrar aflicciones si fuera necesario. ¿Acaso no dice la Biblia, dirá usted, que si te quieren pegar en la mejilla, que le voltee la otra? Es cierto, la Biblia dice eso. Pero yo estoy dispuesto a que me peguen en la mejilla y en la otra, y en la otra, y en la otra 10 veces, si yo sé que voy a sacar un fruto positivo. Pero si va a ser por hacerlo por una persona que no va a apreciar, es perder el tiempo y es agarrar conflicto en mi propia vida, agarrar persecución en mi propia vida que no vale la pena. Es lo que Jesús está diciendo. Hello. Mi mejor amigo, yo tenía un mejor amigo. Yo tuve varios buenos amigos. Cuando yo estaba en la preparatoria, que iba para la universidad, yo tuve un buen amigo. Y este hombre un día me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú, no me interesan tus pláticas, me dijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Si no te interesan mis pláticas, no te platico. Dios que te bendiga. Sigo siendo tu amigo y el día que te interesen mis pláticas, quiero que tú vuelvas. Cuando yo me convertí, mi mejor amigo era un médico puertorriqueño. Se llamaba Juan Hernández, se lo dije en estos días. Cuando me convertí, ese hombre nada más hablaba de gallo y de mujeres. Esa era su plática. Gallo y mujeres. Dejaba la emergencia del hospital para irse a jugar un gallo. Y yo cuando me convertí, no traté de convertirlo a él, pero usted sabe que todo el mundo que se convierte quiere, por la alegría, dar testimonio de su vida. Amén, eso es natural. Y yo recuerdo, en una forma inteligente, estábamos hablando y llegamos a un punto donde le toqué un punto, un nervio, si se quiere. Y él, yo recuerdo que iba en el carro con él y paró el carro, lo puso y me dijo así, mirándome seriamente y así con el dedo en la cara. Si tú en verdad quieres ser mi amigo, nunca me va a volver a hablar de Dios. Y nunca me va a volver a hablar y maldijo la iglesia y maldijo todo. Si acepta esta condición, puede ser mi amigo. Y yo le dije, lo lamento mucho. Yo las cosas que tenía en común contigo ya no las tengo. Y si tú en verdad quisieras que yo fuera tu amigo, también me aceptaras. Como tú hablas tus basuras y yo la tolero, tú me aceptaras que yo hablara lo que tengo que hablar y tú me toleraras. Pero la amistad tuya es de una sola vía. Tú quieres que yo te acepte tus basuras, pero mis cosas tú no quieres aceptarlas. Entonces este tipo de amistad no sirve. Le dije, yo no puedo aceptar tus condiciones. Sigo siendo tu amigo, me considero tu amigo, pero cuando quieras que hablemos, tú sabes mi teléfono. Y me bajé del carro. ¿Qué se va a convertir? Todavía no nos hablamos. No me ha llamado. Amén. Jesucristo es claro en esto. Amén. La palabra de Dios dice que lo que usted ha recibido es un tesoro y está en vaso de barro. Este tesoro que es el Evangelio es la sangre de Jesucristo. Es lo más preciado en el cielo. En el cielo hay calles de oro, hay mar de cristal. La nueva Jerusalén, los fundamentos son 12 capas de piedras preciosas que no hay dinero en el mundo que pudiera pagarlo. Oro puro, todas las riquezas están en el cielo. Las cosas que nosotros apreciamos en la tierra en el día de hoy, que son positivas, vienen del Dios Todopoderoso. Amén. Pero le voy a decir que sobre el cielo mismo y sobre todas las cosas que hay en el cielo, hay algo más precioso que toda la riqueza. Es Jesús de Nazaret. Y ese Jesús de Nazaret es mi tesoro. Vive dentro de mí y dentro de usted. Y no está para ser pisoteado. ¡Aleluya! ofenda usted a Cristo y me ofende a mí. En el Antiguo Testamento, el día que Dios iba a sacar al pueblo de Israel, le digo esto porque para la gente, yo no acepto que nadie blasfeme a Cristo delante de mí. Digo algo y si no es de lo que digo, doy media vuelta. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote escuchaba blasfemar a Dios, tenía que romperse el vestido. Al sumo sacerdote le estaba prohibido romperse el vestido, era símbolo de duelo. La gente en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, rasgaban, se rompían el vestido cuando le daban una mala noticia. Por ejemplo, cuando Israel perdía una batalla, el pueblo rasgaba el vestido. Cuando se moría un familiar muy cercano, hijo, padre, madre, alguien muy querido, al que le daban la noticia, se rasgaba el vestido, se ponía cilicio, se echaba tierra en la cabeza y ayunaba. Señal de duelo. Oiga bien, todo el mundo en Israel lo hacía eso. Al sumo sacerdote, Dios le dijo, por nada ni por nadie rasgará tus vestidos. Aunque venga una mala noticia, Israel, tú no rasgarás tu vestido. Dice, ni por tu padre ni por tu madre hará duelo. Le estaba prohibido al sumo sacerdote llorar por su padre o por su... ¿Qué cosa? Ni por tu hijo ni por tu hija. Solamente rasgará tus vestidos cuando alguien blasfeme el nombre de Dios. Miren la importancia. ¿Está entendiendo el tesoro? Al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, acuérdense, Dios le dijo, maten un cordero y pongan la sangre en los dinteles y en los postes. Pero nunca dijo, pongan la sangre en el porche abajo. ¿Por qué? Porque la sangre está puesta para los dinteles y los postes, pero no para ser pisoteada. Yo paso a través de la sangre, me cubro con la sangre. ¿Se está entendiendo? Amén. La puerta, aquí voy a poner sangre, aquí voy a poner sangre, aquí voy a poner sangre, pero aquí abajo no voy a poner sangre. ¿Por qué? Porque yo paso a través de la sangre, me cubro con la sangre, pero nunca puedo pisotear la sangre. El evangelio es tesoro. Bendito Dios. ¿Cuántos de ustedes pisotean la sangre? Cuando usted no vive la vida consagrada del Señor, pisotea la sangre. Cuando no da buen testimonio, pisotea la sangre. Cuando por causa de su comportamiento gente maldiga y no se quiera acercar a Cristo Jesús, a quien todo el mundo debía de acercarse, gloria a Dios, usted te está maldiciendo y pisoteando la sangre. Usted te está tirando el tesoro a los pies de los cerdos. Bendito el nombre de Dios. No es meramente predicar el evangelio a gente que no quiere aceptarlo, es también, se pisotea la sangre cuando usted no tiene buen testimonio, cuando usted miente con sus labios, cuando usted engaña, cuando el nombre de Jesucristo no es levantado, usted está tirando el tesoro a los perros y a los cerdos. Dios que nos ayude. Gloria a Cristo Jesús. Dígale que está a su lado. Es asunto de testimonio. Un anillo de diamantes, usted no se lo pone en la nariz de una cerda. Usted no sale con un reloj Rolex y se va para México de F con un Rolex en la mano. ¿Por qué? Porque saliendo del aeropuerto le dan un palo y le quitan la mano para quitarle el reloj. Hace un tiempo, una muchacha heredó, muchacha así, no sabía que su abuela era millonaria, porque hay algunos viejitos que sus tesoros, nada más ellos saben lo que tienen. Y esta muchacha heredó unas prendas, heredó, oigan bien, las joyas de esta señora eran de platino, Eso es lo más caro, eso es más caro que el oro. Y las piedras eran diamantes. Y en joyas tenía más de 800 mil, 500 mil, 800 mil dólares en los aretes que su abuela le dejó. Un brazalete que su abuela le dejó. Una cadena. Y la muchacha sabía lo que era. Dijo, vamos a ver. Salió a una fiesta con sus amigas y se puso todo el joyal de su abuela que le había heredado. No, ustedes pensaron que se la robaron. No, no se la robaron. Cuando regresó de la fiesta, esto yo viví la entrevista, le dijeron, ¿qué pasó? Dice, mira, pasé con las joyas por medio de todo y nadie lo notó. Esas muchachadas acostumbradas a usar plata de esa que se pone, sí, silver sterling. Hermana, no estoy hablando de usted, por favor. A ver, ¿esto es platino esto? ¿Es platino esto? ¿Es sterling? Bueno. Vale 6-0 menos, dice la hermana. Gloria a Dios. Acostumbrado a usar cosas de fantasía. Pero el ojo experto se hubiera podido dar cuenta de lo que había allí. Pero el ojo común, cuando se iba a dar cuenta. Bendito nombre de Dios. Señor, a nosotros, hermano, yo estoy hablando en este momento de testimonio. Busque conmigo el libro de Efesios rapidito. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Efesios. Dios que me ayude a mí, le ayude a usted, hermano. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Aquí dice, lea conmigo. Efesios 1, 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor nos salvó, dice allí, nos redimió y nos adoptó, para que a través de nuestra vida sea un ente de glorificación al Señor. Cuando usted tiene un mal testimonio, cuando la muchacha sale corriendo y se va con el muchacho sin casarse, cuando usted toma dinero prestado y no paga y escandaliza, cuando una iglesia, yo le dije en estos días, el plomero que nos está haciendo el trabajo de plomería, lo necesitábamos, teníamos el dinero para pagarle. Y estaba con dudas y yo miraba que se revolteaba y como que no quería hacer el trabajo. Y le dije, ¿por qué no quiere hacer el trabajo? Dijo, le voy a ser franco, pastor. He hecho trabajo a varias iglesias y no me han pagado. Y por eso nosotros no queremos trabajar con iglesias. Me dio deseo de rasgarme el vestido. ¿Por qué digo esto? ¡Qué vergüenza! Yo le dije, mira, te prometo que yo no soy como esos pastores. Ni nosotros como somos una iglesia que tiene testimonio en esta ciudad. Y le voy a decir que, espérese, me dijo, así dicen todos. Me dio deseo de preguntarle quiénes eran para pararme con una pancarta frente a esas iglesias y decirle a la gente, no entren aquí. Si alguien tiene que tener palabras, el cristiano. Si alguien tiene que tener testimonio de lo que predicamos, somos nosotros. Si la sal pierde la sustancia, ¿quién va a comprar sal para salar la sal? Le di el 10%. $38,500 cuesta la promería. Le di el 10%, $3,800 en cheque. Y dice, ok, las tres etapas me va a pagar los otros 9,000 cuando terminemos la primera etapa de la tierra. Los otros 12,000 cuando estemos en la segunda etapa y los últimos $12,000 cuando estemos en la última etapa. Ok, es un hecho. Fue a la ciudad, sacó sus permisos y vino. Y oiga esto, para testimonio. El día que terminó la primera etapa, que vino el inspector y pasó a la inspección, yo tenía que darle el cheque. Yo le hice el cheque, lo llamé, le dije, mira, ¿cómo estamos? Se quedó mirando el cheque. Y dijo, pero, digo, mira, déjate de cosas, porque tú sabes que $9,000 yo no te lo puedo dar cash en la mano. Le dije, pero súbete en mi carro y vamos al banco a cambiar el cheque ahora. Me dijo, cuando le dije así, ya, al yo hablarle así, nadie que no tenga dinero va a decir eso. Digo, no hay problema. Digo, no, ahora no es que no hay problema. Ahora es que yo te exijo, tú tienes que venir conmigo. You are kidnapped, estás secuestrado. Dije al hermano Luis, súbemelo en el carro. Digo, hermano, pero su carro es un carro fino, yo ando todo sucio. Se lo voy a ensuciar. Digo, ahora yo quiero que me ensucie el carro. Porque yo te voy a llevar al banco. Y te voy a demostrar a ti que no todos los pastores son iguales. Le puse ese carro por ahí a 60 millas por hora. Iba asustado. Y lo llevé al banco y le dieron su dinero. Y cuando vino dijo, ¿sabes qué? Ya sé que no hay problema. Usted no puede permitir. Usted no puede hacerse que los perros y los cerdos que están allá pisoteen el tesoro que usted tiene. Cuando usted habla palabras vanas y la gente no cree lo que usted dice, es el testimonio de Cristo que está en usted. Yo le he dicho a usted, si usted va a hacer un trabajo, hágalo con vergüenza y cumpla. Y si tiene que perder, pierda. Pero que el testimonio del Señor quede en alto. Gloria a Jesús. Usted no puede permitir que el nombre de Jesucristo ruede por el piso. Usted no puede permitir que el impío se enjuague la boca con la sangre de Cristo. Y en el día de hoy, mire, aquí va a pasar algo. No en esta iglesia, sino en esta ciudad, con alguna gente. Me dijeron, yo no lo escuché, pero me dijeron que en estos días había una actividad de por allí, donde iba a venir un jinete a caballo cantando coritos. ¿Cómo se llama el mexicano este? ¿Qué hace eso? No es Chente Fernández, el otro. Antonio Aguilar. El Antonio Aguilar cristiano iba a venir a cantar himnos en un caballo. Agárrame el caballo ese y mátamelo para comerme el caballo con todo y jinete. El evangelio de Jesucristo es para relajarlo así. Hace poco, venga para que vea en la iglesia al loro que habla en lenguas. ¿Ustedes lo escucharon? Agárrame al loro ese y dame un guiso con el loro y me lo como en el nombre de Jesús para que se acabe el loro ese. Amén. El evangelio de Jesucristo no es un relajo. Oiga esto, la gente que es soldado sabe. Y la gente que es Marine sabe, la bandera norteamericana nunca, y en la bandera de su país, nunca debe de caer al piso. ¿Cierto o no cierto? No, la bandera no debe de tocar el piso, porque es una humillación a la patria. Y ustedes tienen que aprender eso, muchachos. Aquí se le ha enseñado a ustedes que hay que quemar la bandera, que usted puede limpiarse los pies con la bandera. Wrong. y la ACLU va a defenderlo si usted brinca y se envuelve. No, la bandera nunca debe de tocar el piso. Y en el ejército es una de las primeras cosas que le enseñan. Y a mí me dijeron, no sé si es cierto, que si en un campamento del ejército está a punto de ser tomado por el enemigo, el último soldado que quede debe de arriar esa bandera, y esa bandera hay que quemarla para que no caiga en manos del enemigo. Y en la bandera, en la punta de la bandera, sí, hay el que quema la bandera, el gobierno le requiere que se suicide. Y en la punta de la bandera hay veneno allá para que esa persona se elimine. Eso me dijeron a mí, que en el campamento de los Marines es así. Bueno, yo no le digo a usted que se suicide ni nada de eso. Pero está, todas las fuerzas armadas, dice el hermano que era militar, les requieren, el último que queda tiene que quemar la bandera y él tiene que matarse para que nada caiga, y hay que destruir todo lo que hay ahí para que nada caiga en manos del enemigo. Hermano, esto le estoy hablando, la bandera representa una nación, el país, y el ejército o las fuerzas militares de ese país representan la defensa de lo que ese país significa. Es el orgullo de ese país. ¿Sabía usted que Dios se le llama Jehová Nisi en hebreo? Nisi significa Jehová es mi bandera. Jehová es mi bandera. Jehová es mi estandarte. Si la bandera de la tierra no puede tocar el piso, la bandera eterna que debe de ondear puede tocar el piso. ¿Cuántas veces Dios es maldecido por los perros y los puercos por causa de su mal testimonio, su poca palabra y su poca vergüenza? Estuvo fuerte eso, ¿verdad que sí? Es la verdad. Yo tengo que dar testimonio. Usted tiene que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio. Ahí andamos cantando. Somos un pueblo especial. Y usted anda enmarranándose con el mundo. ¿Qué pueblo especial es usted? Somos un pueblo distinguido, pueblo escogido, nación santa. Estamos bajo un estandarte diferente. La fe cristiana, Jesucristo en mi vida y en mi corazón, es mi estandarte y mi bandera. ¿Sabe lo que yo me he comprometido, hermano? Que cuando yo diga algo, lo cumpla. Ni soy rico, ni soy millonario. Lo único que tengo es mi testimonio y mi. Por eso no acepto que nadie juegue con mi testimonio, porque es lo único que tengo. Si pierdo mi testimonio, perdí mi palabra, perdí todo. Es lo único que yo tengo es mi testimonio. ¿Saben por qué ustedes están aquí? Por nuestro testimonio, el de la hermana Marta y este servidor, y por la palabra que aquí se predica. Por eso ustedes vienen aquí. Si yo dejo de predicar la palabra, pierdo mi testimonio. Esta iglesia viene siendo como cualquier otra pulguero que hay en cualquier otro lugar. En el nombre de Jesucristo, yo necesito mantener mi testimonio. Pero usted también necesita mantener el suyo. Amén. Usted es una persona distinguida. No parece distinguido, pero lo es. Usted es una persona gallarda. Quizás no lo parezca, sea un don Julián Panzón, pero es gallardía por lo que usted representa, por quien vive en usted, por lo que usted es. Quizá vista pobremente, ande pobremente, pero debe de andar con la cabeza en alto. Soy especial. A su marido, dígale, ¿sabe qué? Antes yo era cualquier cosa, pero ahora soy una mujer especial. A su esposo, dígale, ¿sabes qué? Antes yo era, hacía conmigo lo que tú querías, porque no era nadie. Pero ahora yo soy una mujer especial. Y cuando usted irradie ese testimonio, ese hombre va a temblar mil veces antes de hacer las poca vergüenza que hacía antes. Sabe que va a estar ante una mujer de Dios, ante un hombre de Dios. Y el temor de Dios en su vida va a irradiar. Y las cosas van a cambiar. Ahora, si usted te agarra la bandera que tiene, el estandarte que tiene, y lo tira al piso, y ¿quién va a respetar una cosa así? Ya tenemos que irnos, hermano. ¿Se le hizo corto? Ustedes no me pagan hora extra. Ya casi terminamos. Vamos a ver. Ah, no, me quedan 5 minutos. Ok. Vamos a examinar brevemente. Aleluya. Vamos a ver cómo los puercos y los perros se acercan. ¿Sabía usted que los perros y los puercos se le acercaron a Jesús? Estamos hablando en el sentido espiritual. A ver, ¿conoce usted perros y puercos que vivan cerca de usted? ¿Trabaja usted con algún perro, algún puerco? ¿No? Bueno, yo no estoy diciendo usted, hermano. Estoy haciendo una pregunta general. Amén. Ok. Vamos a ver. Mateo capítulo 16. A ver. Usted va a encontrar mil y un perro, chihuahua, pastor alemán, doberman y demás hierbas aromáticas o puerco que se le van a acercar a usted. A ver, 16. Bueno, tunco para que se escuche más salvadoreño. Ok, ¿qué dice? Mateo 16:1. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal. Oiga bien. Todo aquel que se acerque a usted para tentarle, para probarle. Si tú eres cristiano, demuéstrame. Yo no tengo que demostrarle a usted nada. Mi testimonio vale. Si tú eres cristiano, ven, dime. Ah, si tú, así mismo se le acercó el diablo a Jesús. Y ahora vienen fariseos y saduceos. Dijeron, dice que para tentarle le pidieron que mostrara señal del cielo. Mas él respondió y le dijo: cuando anochecen, dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arrebores. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arrebores del cielo nublado. Hipócritas que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahí habla de su muerte y su resurrección. Usted se va a encontrar gente. Y no que tú eres cristiano. Si tú eres cristiano y el mundo quiere imponerle su subcultura a usted, no lo hagas. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro versículo. En el libro de Mateo, no, de Lucas, capítulo 23. Sí. 8. Aquí traen a Jesús delante de Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Herodes era el rey ayer, y ahora viene a Jesús preso ante Herodes. Y oiga bien, Herodes era un cerdo, era un marrano, y ahora traen a Jesús para que Herodes le juzgue. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¡Ah! Llegó el milagrero. ¿Se da usted cuenta cuando me llama la atención. En el día de hoy, ¿cuántos evangelistas son milagreros para llamar la atención? Los que soplan en la televisión. Venga, milagro. Ahora hace poco en la ciudad de Houston, el Astrodome. Qué sé yo, cuánto, venga, el espectáculo del año. Y la gente curiosa, los marranos y los cerdos llegan allí a deleitarse del espectáculo. Y Jesús dice, ¿quieren espectáculo? Espectáculo le voy a dar. Cuando me vean avergonzado, desnudo, clavado en la cruz del Calvario, sangrante, y se avergüence de mí. Ese es el testimonio que voy a dar. Pablo dijo, no tengo más nada que decir, sino presento a Cristo y a este crucificado. Los griegos piden sabiduría, los judíos señales. Dios sana y hace milagro por misericordia de la gente. No porque Cristo tenga que demostrar nada. Él es Dios. Y esto no es un asunto de relajo y espectáculo. En el día de hoy la iglesia la han hecho. La iglesia está muchas veces, no ustedes hermanos, pero la iglesia llena hermanos de perros y marranos, buscando espectáculos para pisotear el evangelio. Y pastores hermanos que lo que hacen es traerles espectáculo a la gente en las iglesias, para entretenerlos. En este lugar no hay espectáculo para ustedes. En este lugar hay palabra de Dios. En este lugar hay palabra de Dios. Palabra de Dios, directa, derecha. Entendible, que le caiga y le atraviese el alma. ¿Quiere espectáculo? Jesucristo dice, el espectáculo soy yo. Yo te voy a dar espectáculo, dice Cristo. Le voy a dar la señal de Jonás. Me van a colgar, me van a despreciar. Me van a mirar tan molido, dijo Jesús, que la gente cuando me vea, dijo Jesús, va a quitar el rostro. Y eso hicieron con Jesús. Lo maltrataron, lo pulverizaron, lo hirieron, lo masacraron. Le abrieron toda su piel, lo laceraron. Era una bola de sangre completamente. Y la gente cuando le miraba movía el rostro. Dice Jesús, esto es el espectáculo que le voy a dar a ustedes. Pero señal no le voy a dar. Y a Herodes también quiso que le hicieran señales. Dice, ay mira, llegó el milagrero. Me voy a divertir un poco, dijo Herodes. Vamos a hacer un cirquito aquí. Porque yo era muy importante como para ir allá a ver lo que estaba pasando. Pero ahora me lo trajeron aquí. El espectáculo me lo trajeron a casa. Y se alegró no porque reconociera que era el Cristo, sino para su morbo ser levantado. Y dice que esperaba que hiciera alguna señal. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas. Pero ¿sabe lo que Herodes recibió de Jesús? Nada. Porque Jesús no es espectáculo. Bendito el nombre de Dios. El viernes aquí en la iglesia vino alguien. Viernes sí. Y al final, yo necesito hablar con usted. Yo siempre estoy disponible para la gente. Yo pensaba que esta persona en verdad quería saber algo. Y vino y ya nos sentamos por aquí. Ustedes me miraron hablando con alguien sentado aquí enfrente. Me dijo, yo soy católico romano. Ok. Y ya primero, cuando alguien comienza y viene bien humildito por debajo, yo dije, ahorita viene la espada, tú verás. Y lo estoy escuchando. Yo no he estudiado como usted. Yo no sé mucho. Yo apenas aprendí a leer y escribir cuando tenía 17 años, bla, bla, bla. Y ya cuando ya lo escuché, digo, okay, ¿a dónde vamos con esto? Pues ya tengo 5 minutos hablando y no sé para dónde vamos. ¿Usted conoce de versiones bíblicas? Sí, hermano. Sí, señor. Yo conozco de versiones bíblicas. ¿De dónde viene la Reina Valera? Digo, ¿para qué le interesa a usted saber esto? ¿Quiere usted saber esto porque tiene alguna duda? ¿O usted pretende darme una clase de versión bíblica a mí? No, porque usted usa la Reina Valera, yo... Ok, le dije, bueno, la Reina Valera salió en el año 1569... ¿Quién era Casiodoro de Reina? Un monje católico que se convirtió en el castillo de San Isidro, con todos los monjes que estaban allá. ¿De dónde viene la Reina Valera, la versión Valera? La versión Valera viene de la versión Pachita. No viene de las Pachitas. ¿Y de qué versión viene? La Latina de Jerónimo. No viene de Jerónimo, perdóneme usted. No viene de la Vulgata Latina. Y le digo, ahora, ¿de dónde viene la Vulgata Latina para usted? Pues la Vulgata Latina viene de la Septuaginta. Y yo, no, usted está equivocado. Y yo lo que veo es que usted viene a alegar conmigo y yo no tengo tiempo para burradas e ignorancia. Perdóneme, Dios le bendiga. Y cuando quiera saber algo de verdad, entonces nosotros volvemos a hablar. Ahí muere. Yo no tengo tiempo para estarle llenando el intelecto a gente que lo que anda buscando es alegar. Aquí en la ciudad de Houston me retaron. Los solos Jesús a mí me retaron a un duelo con ellos. Y sabes que yo no fui. Y dijeron que yo era un cobarde. Que yo me había huido. Que le dije, mire, la Biblia me habla y dice que el Evangelio no es para alegarlo, sino para predicarlo. Yo le dije, yo voy con ustedes a un duelo y a un debate a donde sea. Si ustedes firman un papel y un contrato conmigo, que cuando yo les gane el debate se van a convertir todos y pues se van a cambiar. Y si no me firman ese papel, y ese papel yo puedo ponerlo en toda la ciudad, de que yo gané el debate en un lugar neutral y en un lugar donde los jueces no sean ni de ustedes ni de los míos. Y cuando me den el certificado de que yo le gane, lo voy a obligar a que se convierta. Si así vamos, yo voy al debate. Si no, yo no tengo tiempo para perder el tiempo. Soy así, hermano. Estaba diciendo a mi esposa, dice mi esposa, a lo mejor era un sacerdote disfrazado, no lo dudo. Porque ese no habló como analfabeto, habló como alguien que había estudiado. Algún sacerdote carismático de eso. No, él dijo que no fue a la escuela, me está hablando de versión Pachita, me está hablando de la Septuaginta griega, me estaba hablando de la versión siríaca, me preguntó qué significaba la palabra Pachita. Por ahí fuimos. Digo yo, bueno, mijito, la iglesia católica no enseña en eso a la gente. Amén. Ok, terminamos ya. No le eche las perlas. Yo podía durar 2 horas hablando con esa persona. ¿Qué voy a ganar? Que se enoje más y se levante y me despedace. Amén. ¿Terminamos? Proverbios. Proverbios capítulo 9. Versículo 7. El que corrige, ¿lo tiene? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahí está. No quiera ir a taponarle su virtud y su fe a gente que no le importa. ¿Qué hago entonces con el compañero de trabajo que es un rata? Póngale una ratonera. No, hablando en serio. Hablando en serio, interceda por la gente, ore por él, para que Dios le dé su virtud y su gracia, de que tenga un día sensibilidad y pueda escucharle. Cuando yo trato de hablar con alguien y esa persona me hace violencia por el Evangelio, yo lo dejo tranquilo. Dios me ha mandado a proclamar el Evangelio, pero quien se encarga de convertir es el Espíritu Santo. Si alguien me dice, sabes que no quiero que me vuelva a hablar de esto, le digo, sabes que no te vuelvo a hablar. Y me pongo ahora, le digo, Señor, dale una que me llame. Y hago guerra de guerrilla entonces, orando. Oiga bien, le voy a contar esta última historia ya. Oiga esto, deje la Biblia abierta en Proverbios, que vamos a leer el último versículo. Pero antes, oiga bien, le voy a contar esta última historia. Se cuenta que había un predicador que es famosísimo aquí en Estados Unidos, llamado D.L. Moody. Hay un instituto bíblico que se llama The Moody Bible Institute, prestigiosísimo en Chicago. Este hombre era un hombre prácticamente iletrado y un hombre que Dios lo usó. Desde joven comenzó a predicar el evangelio. Todavía estaba jovencito. Y había una señora que el esposo era magistrado de la corte en la ciudad, uno de los abogados de los jueces más importantes de la ciudad. Era impío y era ateo. Y la esposa era devota cristiana. Y un día la esposa le dijo, como hay mujeres, a veces hay mujeres. Y ahí hay gente, ay, pastor, vaya y hable con mi hijo. Y el hijo es un rata, el hijo no quiere ni nada. Y yo se lo digo a usted de derecho, ¿para qué le voy a...? Vele la cara, no quiere saber del evangelio. Usted comienza a hablarle así. ¿Quién quiere hablar con ese? Algo así le pasó a Moody. Y la señora estaba y lata y muele y muele y muele y muele. Y tanta lata a Dios que un día Moody le dijo, señora, ok, yo voy a ir a la oficina de su esposo mañana y yo voy a hablar con él. Le dijo la esposa al magistrado, mañana prepárate, no me lo vaya a maltratar porque él es joven. Mañana viene el predicador. El pastor Moody viene a verte. Por favor, no salga con una poca vergüenza de las tuyas. Respétalo. Porque va a venir a verte porque yo se lo pedí. Aquel hijo del diablo estalla la risa. Y dice, tú verás cómo lo voy a poner mañana. Qué bueno que me avisaste. Tú verás. A las 9 de la mañana, toca la puerta de la secretaria del abogado, del juez, del magistrado. Dice, el señor Moody, el predicador que tiene cita con usted, está ahí en el antedespacho. Dile que pase. Cuando viene Moody, jovencito, inexperto, comenzaba a predicar y entra. Dice, usted es el que va a convertirme a mí, me dijo mi esposa. Usted es el que va a alegar conmigo y a decirme que Dios existe. Moody tiene el sombrero en la mano y le dice, señor magistrado, dice, siéntese jovencito, dice, ni sentarme quiero, dijo. Yo le voy a decir la verdad, yo vine porque su esposa tiene meses diciéndome que venga, yo no quería venir. Y yo no tengo nada que decirle a usted, porque todo lo que yo le diga, usted va a decir que no es así. Usted es un doctor en jurisprudencia. Yo soy un humilde predicador. Usted ha leído muchos libros. Yo solamente la Biblia. Usted estudió en los más grandes universidades. Yo apenas me entrené tantito en la palabra de Dios. Por lo tanto, no hay equivalencia. Usted no cree en Dios, yo sí creo. Pero una cosa yo le voy a decir, señor juez, y ya me voy. Yo le prometo en este despacho, delante de Dios, que todos los días, mientras yo viva o hasta que usted se convierta, voy a estar tocando la puerta del cielo para que Dios tenga misericordia de su alma. Dio media vuelta y se fue. Y lo dejó pasmado. El abogado comenzó a reírse y a burlarse. ¡Ja! Yo sabía. Y le voy a contar el testimonio del juez. Pasó el tiempo, pasaron unos meses, y un día dicho juez comenzó a perder el sueño, cuando siempre dormía pata suelta. No podía dormir. Comenzaba a tener palpitaciones de noche y a sentirse nervioso. Pasó una semana, no quería decir nada. Dos semanas. A las dos semanas tenía un pesar en su espíritu y en su alma. Por las noches, mientras no podía dormir, todos sus pecados, sus injusticias, comenzaron a despertar una culpa. Ya tenía días y días que no dormía. Se estaba volviendo loco. Y un día se levanta y miraba a la esposa dormidita. Un día no puede más y en una de esas madrugadas le dice a su esposa: yo no sé lo que me está pasando, no puedo dormir. Siento que si muriera como que me condeno, pero no debo de pensar en condenación porque no hay infierno. Siento que, como que alguien me está culpando, pero no existe alguien porque no hay Dios. ¿Qué hago? Le dijo ella: ahora ve y llama a Moody para que él venga y te explique lo que está pasando. ¿Qué te dijo Moody el día que salió? Que todos los días, mientras él viviera o hasta que yo me convirtiera, iba a estar tocando todos los días la puerta del cielo para que yo tuviera convicción. Dice: pues mira, el Dios que tú no crees, que sí existe y que en Moody cree, parece que está obrando en ti. Y te voy a decir, no te sentirá bien ni alivio hasta que lo llame y hable con él. Moody regresa, ahora el abogado se sienta humildemente y él explica el evangelio. Pocos tiempos después, pocos minutos después, los dos estaban orando y el abogado recibió a Cristo. No le eche las perlas a los cerdos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bum, bum, bum! No le eche las perlas a los tuncos, a los cerdos. Hay un arma mucho mejor. Bendito el nombre de Dios. Cheque al marido, a ver, no le diga cerdo, por favor, pero cheque, a ver. Cheque a la mujer. ¿Se entendió el mensaje? No quiero usted taponar el evangelio a gente que no está dispuesto a oír. Hay un arma superior. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es carnal. Ore a Dios. Usted quiere obrar y que rápidamente se le resuelva el asunto. Amén. Ya le he dicho. ¿Se entendió o no se entendió? Levante la mano los que sí entendieron. Baje la mano. Levante la mano los que no entendieron. Los que no entendieron. Ah, oh, todo el mundo entendió. Ok. ¿Hay preguntas sobre el tema? Rapidito, porque tenemos que pasar. ¡Ay, el último versículo! ¿Está abierta la Biblia? Me ponen a trabajar. Yo lo dije. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Se lo voy a deber. No, yo no le voy a dar el último versículo. Que queden con un poquito de hambre. Se lo damos el último versículo, hermano. Levante la mano los que quieran el último versículo. Hombre, si es con tanta insistencia. Ustedes nunca han tenido un pastor como este. Yo, ni lo van a tener, perdónenme. Ay, Señor, ¿dónde estaba? Ah, Proverbio 23. No, están pidiendo el último versículo, hermana. Escuche, Proverbios 23, 9. Ese es el último. Sí, me están pidiendo el último versículo, se lo estoy dando y están protestando. A ver, ¿ya lo tienen? Ahora, como es el último, ese se lo dicen ustedes solo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léalo. A ver, read. It's in English. Say it in English. All right. Para que no te entiendan. Do not speak in the hearing of a fool, for he will despise the wisdom of your words. A ver, ahora sí en español porque no entendí nada. Yo la tengo. Oye, no hay nadie que hable español aquí enfrente. ¿Y cómo me entienden ustedes a mí? ¿Saben escuchar en español, pero no hablan? ¿Entienden en español? Así mismo me pasa a mí con el inglés, vaya. Yo entiendo el inglés, pero no lo puedo. ¿Sabe lo que estoy aprendiendo ahora? Estoy aprendiendo vietnamita. A ver, ¿sabe cómo se dice thank you en vietnamita? Carmeo. No chino, vietnamita. No habléis. No habléis a oído del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Al necio, dice allí, no se le habla, porque menosprecia la prudencia de tus razones. En otra palabra, a palabras necias, oído desenchuflado. Pregunta, a ver, ¿hay pregunta? No hay. Una pregunta ya. Había una aquí. Pastor, por ejemplo, yo por ejemplo tengo así una amiga, pero a veces cuando he hablado con ella así de las cosas de Dios,